ya es la tercera reunión que vamos teniendo con el intendente, los gremios docentes y con ATE y algunos otros referentes de educación, donde bueno, estamos trabajando el tema de las necesidades educativas que tenemos en el distrito. Y dentro de ello, en el marco de Camino al Bicentenario de Cañuelas, estamos organizando un encuentro educativo, donde por lema tenemos Humanicemos la Educación, donde ahí vamos a tocar diferentes temas, ya sea infraestructura, necesidades de personal, cantidad de chicos que se incorporaron a la educación y los que no pudieron incorporarse por falta de espacio, ¿no? Se toca todo tipo de necesidades. Últimamente hemos estado asistiendo a las escuelas con necesidades básicas, como ser leche, galletitas, elementos de limpieza que no están recibiendo en la cantidad necesaria para poder mantener las condiciones mínimas de higiene, como ser lavandina, detergente, y algo que es esencial también para los niños que asisten a las escuelas, que es el papel higiénico. El primer encuentro educativo va a estar como panelista la directora de la Escuela 27, Mariana López, la magíster Claudia Bracci, el profesor Mario Porto, y hemos invitado también al presidente de la Comisión de Educación del Honorable Consejo Deliberante, y también hemos invitado a la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados. Queremos tener un amplio abanico de referentes que puedan dar respuesta a lo que está pasando con la educación, más allá de las fronteras políticas partidarias, sino vamos en pos de una mejor educación, de una mejor calidad de educación, de que los niños estén en las escuelas contenidos, que estén en las escuelas bien alimentados y que los docentes puedan trabajar en un clima de contención, de revalorización, porque bueno, cuando hablamos de Humanicemos la Educación es ver al docente y su profesionalidad como una persona que está cumpliendo la necesidad de psicólogo, psicopedagogo, contiene, ayuda, realiza denuncias y está un poco desvalorizado, ¿no?, por esta sociedad. Y bueno, buscamos eso, que la sociedad pueda ver al docente como un eje principal para poder cambiar lo que nos está atravesando. Se va a realizar el día sábado 27, desde las 8:30 hasta las 12:30. Primero van a estar los panelistas, se les va a hacer, el que tenga alguna duda, alguna pregunta, se le hará, y luego se va a trabajar en comisiones, porque lo que queremos es que de cada comisión quede un relato de lo sucedido y luego armar un documento para presentar lo que se trabajó. Estamos recorriendo diariamente las escuelas, jardines, primaria, secundaria. Son necesidades básicas insatisfechas. Desde el que no le alcanza la leche para todos los chicos, desde tener un aula con 35 niños y tenés 2 litros de leche para darles. Sabemos que la situación en las familias no es la mejor, que hay mucha falta de trabajo, que los alimentos se fueron muy caros. Entonces, la escuela en estos tiempos de crisis viene a ser un referente muy importante. Se pretende que en las escuelas los niños puedan al menos ser alimentados como corresponde. Y bueno, y cuando te dicen que tenés 35 chicos y 2 litros de leche, vos decís algo está fallando ahí. Y necesitamos que, bueno, esas necesidades de alimentación, de higiene mínima. Hay mucha solicitud de heladeras rotas, mucha solicitud de calefactores rotos, de que se les llueve las escuelas, de mobiliario para las escuelas. Y nunca se había visto el pedido de leche y galletitas y elementos de limpieza. Los pedidos llegan acá, llegan al municipio. Y nosotros cuando visitamos recabamos todas las necesidades que tienen. No lo sé si están asistiendo o no, pero pienso que si estuvieran asistiendo, esto no estaría pasando, ¿no?